Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Si a veces te frecuento sentimiento, no dudes en dudar de mis ausencias. A veces no frecuento lo que siento y a veces frecuento en apariencia. Si buscas las constantes de mis formas y no hallas en ellas certidumbres, será que me entremezclo entre reformas que son reconstrucción de mis derrumbes. Y si el tiempo nos vuelve coincidencia y el amor constante en esta vida, habitaré el sentir sin impaciencia, sabiendo que lo eterno no se olvida. De un tal Etervino Mármol. Impresionante. Que puede llamarse perfectamente frecuencia amorosa. Y así, con esta frecuencia amorosa y con esta frecuencia modulada de la 90.7 que nos acobija, comenzamos este espacio radial, que es la continuación de este otro espacio radial que se llama El Mundo Le Falta un Tornillo. Y este es un espacio radial al que le falta seguramente más que un tornillo. Estamos buscando la tuerca, mira, con eso le digo todo. Ya sabemos que el tornillo falta. Estamos buscando la tuerca que comprueba la ausencia del tornillo. Porque sin tuerca no hay tornillo. Me hace pensar. Me dijo un amigo que trabajaba en una ferretería. Ajá. Le dije, tiene el coso del cosito para meter en el cosito, ¿vio? Como dicen ellos. Dice, ah, traiga el coso del cosito. Traiga la muestra. La muestra. Ya tenemos acá la claque con todo. No traje presentación para la claque. Tendría que haberla improvisada, vamos, porque con cierta frecuencia se hace presente. Pero bueno, quiero decirle antes que nada que este es el espacio de la barra de mármol. Aquí le falta un tornillo, le falta una tuerca, una estantería entera de elementos de ferretería. Y este es el espacio de la barra de mármol porque su anfitrión es Etervino Mármol, quien les habla, y porque, como siempre decimos, es una barra en el sentido horizontal del objeto y también... Ah, bueno, la botonera se vino variopinta. Una botonera africana trajimos. Tengo alguna otra. Ah, viene una lechuza. No, una ni... No, es la competencia de la claque. La claque tiene... No, tiene, yo a veces me hace acordar. Delfínica. Es una claque. No tengo más volumen lo que pasa acá. No, estoy perdiendo. Tiene un torrente. Bueno, y en esto que decimos de la barra de mármol como elemento y como barra constituida también como barra de amigues, efectivamente. De elementos humanos que se congratulan al encontrarse sobre una superficie horizontal y tal vez a veces también con un líquido elemento para lubricar las palabras, solamente las palabras, porque luego las palabras son las que lubricarán otros, por ejemplo, pensamientos, sentires, decires, sensaciones, por qué no decirlo también, porque si hay algo que hacen las palabras es lubricar las sensaciones. Y hoy queremos hablar... No, bueno, antes de querer hablar de algo... Me deja acá esperando. No, sí, es verdad. Estaba conteniendo el aliento. Sí, que va a quedar cianótico como queda el otro que no vino. Azul de contener el aliento. Voy a presentarlo a él de la siguiente manera y con la frecuencia con la que suelo presentarlo, que es la de casi todos los jueves. Y dice así. Él no frecuenta la barra cada noche. La noche... lo frecuenta en cada barra. Él es lago de deshielo en Bariloche y araña de racimo en la parra. Su vaso ya es constante en movimiento, sus líquidos transmutan incoherencias. Si digo que es verdad, yo no les miento cuando hablo bien en su presencia. Si un día fuera ausencia de estos lares y el vacío de una copa no existiera, hablaríamos de la ampolla y sus andares, brindaríamos por él, pa' que volviera. ¡Ah, güey! ¿Cómo va? ¡Muchas gracias! Porque vio que yo a veces le digo que sí, a veces le digo que no, a veces lo mando para arriba. Sí, a veces me manda para abajo. A veces ahora me mandó para arriba y para abajo. Y porque lo último fue como un epitafio, así una cosa. No. Pero igual, me gustó. Pero por un epitafio con deseo de que el epitafio... De reencarnación. Exacto. Con deseo de reencarnación, sí. Muy hindú. Pero pero no, me gustó. ¿Usted sabe en qué reencarnaría si fuera a reencarnar? ¿O en qué le gustaría reencarnar? Mire, en un delfín. ¿Usted sabe que el delfín tiene una inteligencia extra? Por eso. Una inteligencia emocional muy grande. Sí. Ellos saben perfectamente cómo actuar, y como los caballos también. Y hoy tienen una conexión, parece que la neurona espejo. Porque parece que hay una neurona en la que se mira. Exacto. Que se dice neuronita, neuronita. Dime quién es la más inteligente. Y la más bonita. Y la más bonita de este reino. En el reino cerebral. Esa es la. Y le pregunta la neurona espejo. La neurona que. Siempre hay una neurona que es un poquito. Veo que le dicen que también a usted tiene algún tipo de cuestión así que vaya a su palacio mental. ¿Será eso? Me gusta la idea del palacio. El palacio mental. Usted se refugia ahí en el palacio mental. Y ahí en el palacio pasa llave. Exacto. Y sale cuando quiere. Y la neurona narcisista le pregunta a la neurona espejo, espejito. ¿Quién es el más bolito? Mirá cómo estoy. Ahí está. Mirá qué bien me siento. On fire con la sinapsis. Pero mire, acá. Estoy que saco chispa. Con los neurotransmisores que... le vuela la bata. Frecuencia. Hay una frecuencia alta. Vibrando en una alta frecuencia. Mire, porque es importante vibrar en una alta frecuencia. Esto me lo dijo un amigo que voy a presentar. Mire, porque también tengo una presentación para él. Que no me está prestando mucha atención. No, porque está haciendo lo de él. No, siempre. Lo vi con el... Está grupo, en Instagram ahí. Con el chupete electrónico. Sí, pero dice lo siguiente: él frecuenta los controles y maneja las perillas. Ejerce varios roles sentado en una silla. Su voz se hace presente y a veces mete faltazo. Marcelo es su referente, pero igual es un tipazo. No Marcelo, él. Porque está saltando mierda para todo lado. Tiene años en la radio y su frecuencia modulada. Locutor de gran tamaño. El Jonita, qué pasada. ¿Cómo anda, Jonathan? Primeramente, qué hermosa presentación. Muchas gracias. Maravillosa, espléndida. Espléndida, sobre todo espléndida. La verdad, una alegría estar acá, me encantó, la verdad, muy sorprendido, muy emocionado. Bueno, ahora va a hablar como media hora de todo. Le veo correr una lágrima por la... No se emocione así. Por la mejilla. Mire, llore, por acá, se pone a llorar de la emoción. Le gustó que dije, Joanita, qué pasada que es un término que lo están usando acá como apropiación cultural de un modismo español. ¡Qué pasada, hombre! ¡Hostia, joder! ¡Qué cosa, vio! Y estamos en la era de la globalización, todo eso, estamos en la era líquida, ¿no? Estamos en la era líquida, ¿entendés? En la era líquida, del amor líquido, de las comunicaciones líquidas, de los vínculos líquidos, y por qué no decirlo también... Del líquido elemento, salud. ¡Salud! De la barra líquida. La barra líquida. Esta es una barra líquida. Porque como la barra de hielo cuando se calienta. ¿Se acuerda el hombre de la barra de hielo de Titanes en el ring? Así que entraba. No me acuerdo de la canción, pero me acuerdo de si Titanes en el ring. Hoy se vuelven a enfrentar. Y era el hombre con sus músculos de acero y su valor. Me acordé del dúo. Los tarará, me acuerdo. No tenemos, hoy estamos quiero mandar un saludo muy especial a mi compañero, socio y amigo, el gran Roquecito. Casi un oxímoron, ¿no? Es decir, el gran Roquecito. El gran Roquecito, sí. Pero, y además, compañero de este proyecto tan lindo, el dúo Tarará. La otra parte del Tarará. El otro día, el día el 25 de agosto, se conmemoraba la independencia, todas esas cosas. Supimos entonar el himno nacional. Ah, sí, el dúo Tarará. Nos convocaron ahí. ¿Y usted cuál es de los Tarará? ¿Es como el Tara o el Da? Bueno, cuando hacemos canon, yo por lo general hago la Tara. Va a ser la Tara. Sí, yo hago la Tara, sí. Y pero es el Ará. Es el Ará. Ahí está. Porque había escrito algo para Roquecito. No pero dígalo, sí. Porque le mandamos. Está afetado, mi amigo. Y es que anda de chancleta. Está afetado. El invierno. Ahí. Está afetado y anda en bicicleta de chancleta y es lo que le pasa. Y también, pero... y el otro que viene también al otro programa, no vino tampoco. Yo no sé qué le pasó. Vio que acá se afectan por pares. Al Colo. Increíble. También le mandamos un saludo. Que hoy, claro, del otro programa son todos unos antipáticos, nadie le mandó nada. Nada, la verdad que una mala onda. Y yo que yo me acordé porque estaba escuchando el boliche. Y dije, qué raro que no está el otro muchacho. El otro que muchacho. Yo no me acuerdo mucho del hombre ni nada. Que no está el Héctor. Otro muchacho. Sí, Héctor. Y vio qué lindo apellido tiene. Sí, ¿eh? Ah, sí. Taberna. Por eso me cae bien. Entonces. El único que me cae. Él y usted me caen bien del otro programa. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, después. Pare de contar. Después viene, está el gordo, está Carlito. Yo qué sé. Carlito también es buena gente. Es buena gente. Sí. Pero es amigo el gordo. Eso lo opaca. Es lo que tiene, vio. Cuando vos decís, este buena gente, ¿por qué se lleva con este otro? Claro, ¡qué necesidad! Bueno, ¿qué pasa? Pero bueno, no, cada uno tiene su lujo. Sí, no, está bien. Alguno está más apagado que otro, pero bueno. Me dejó una instrucción el gordo acá de hablar de algo radial, no sé qué me dijo. Hablá de lo radial, de la rueda, de la circunferencia. Me dijo, no sé qué, que yo lo nombré. Y... ¿El gordo le dijo? No entendí nada. Ah, sí, es verdad que estuvo hoy hablando. Vamos a hablar de eso. Ah, sí. Bueno. Pero vamos a presentar antes que nada al Roquecito, que no lo vamos a presentar. Vamos, pero igual, que está aquí en espíritu. El espíritu. Espíritu burlón. El espíritu. Él frecuenta partidos imposibles y relata victorias jamás contadas. Su voz provoca lo irascible. Alguno hasta ha tirado una trompada. Vio que a veces le gritan el oído, vio que. Sí, claro. Él es de aparecerte de atrás y de hablarte con esa voz. Que le habla así, que lo deja a uno, lo deja. Temblando. Le da ganas de agarrarse los piñazos con todo el mundo. En un tirito con. Pero es un segundo. Sí, sí. Un segundo después se le pasa. Divide el tiempo en primero y segundo. Y entre tiempo es el tiempo de la espera. Es deportivo y a la vez es vagabundo. Es eterno y florece en cada primavera. Con el perdón de la ilusión al equipo deportivo, ¿verdad? Que corresponde. Su voz es de frecuencia inaudita. Aunque audibles sean siempre sus palabras, algunos dirán, su voz es algo finita. Otros dirán, está loco como una cabra. Tienes razón. Él se llena la garganta de otras glorias. Y disculpen si por su nombre hoy lo cito, porque aunque no gane la cancha sus memorias, se la gana en la barra Roquecito. ¡Ah, bueno, Roquecito! Un saludo a Roquecito. Que se mejore, Roquecito. Y al otro muchacho, al Héctor también, que dicen que también. Sí, sí, sí, que debe estar encerrado. Sí, supongo. No andará. Guardado, no andará distribuyendo el bicho. El bicho. No. Mejor el bicho que no. Yo me convertí. Ay, no. Ahora te parece. Es que la otra noche lo escuché. ¿En serio? Reiteradas veces. Reiteradas veces. Sí, qué necesidad. Ya, porque estaba la noche de. No, porque puse una playlist de nostalgia. ¡Ah! Pero no era de mi nostalgia. Y era entonces, de otra nostalgia. ¡Ay, nostalgia ajena! ¡Qué cosa fea que la nostalgia ajena! Porque ya basta con celebrar la nostalgia de uno, que bueno, la celebra porque es de uno. Pero celebrar. Yo sabe que yo no tengo nostalgia. ¿Usted no tiene nostalgia ninguna? No me acuerdo de nada así memorable que tenga que nostalgiar. Está bien, porque. El otro día dije, vamos a festejar la noche de la nostalgia. Muy propio. Yo voy a festejar, dije. Está bien. Acompaño. Yo para festejar acompaño siempre. A seca, un festejo. Ah, yo voy a festejar. No, no fue a seca, ¿eh? No, a seca no fue. Bueno, también queremos saludar a María, que está acá. Que está acá, que justamente, vamos, que ya se defina como la claque. La claque. La claque. Ahí va, no vamos a dar el nombre. Claro, tenemos a la si claque. No, si no, está ahí. Ahí va, la sí, claque, está bien. Está. Es la claque. Además. Ah, guarda. Además, a prepararse. A ver. Vengo. En nombre del espíritu de Rosmarí. Ni me hable. No me hable. Yo pensé que ya se había exorcizado esto. No. Parece que se complicó un poco más. Guarda ampolla. No, no. Ay, por favor. Mire, por que donde se corporice esa Rosmarí. Dios mío. Mire, llámelo. Llámelo en rico. Mire para los dos lados. Dámelo, Enrico, por favor. Antes de cruzar la calle. Para que me haga pared. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión. Está bien. Este es el espacio de los chistes internos. Bueno. El espacio de los chistes internos. Sí, sí, bien. Sí, por supuesto. No, yo le quería aclarar. Acláreme. Al querido Ampolla. Al querido Ampolla. Sí. Soy yo. Que se comunicó conmigo. A Rosmarí, que es un amante que vino del más allá. Exactamente. ¿Y qué le mandó decir? No, le vengo a aclarar. ¿Qué tuve le que venir a aclarar? ¿Qué le va a aclarar? Que como cerró los ojos. Sí. Sí. En el beso. Y el lápiz labial. Sí, es verdad. Sí. El lápiz labial era de mi mamá. ¡Hala! Ah, me entreveré. Ay, acá. Me entreveré. Que él se entreveró siempre desorientado. ¿Ah? Y que aclare o con mi mamá. Ah. O con Rosmarí. Ah, usted dice que. Ah, no tenía esta condición de que si el labial es de otra señorita. Ah. Y besa los labios del labial. Está besando a la dueña del labial. Mire usted, por transitiva. Ah, o sea que estuvo... Pero yo soy muy malo en matemática. Soy muy malo en matemática. Mezcló muchas cosas. No, sí, esa noche mezclé un montón. Así que besó. Sí, eso es cierto. Besó a dos. Cerró los ojos y... Y me encomendé. Y besó a varios cuerpos celestes. Parece que sí. Y algunos oscuro también. Una constelación. Mira, bueno, qué increíble. Qué bien, bueno, qué noche. Bueno, hoy vamos. Yo no esperaba encontrarme a mi mamá. No. Sabe que me da un poco de cosa igual. Mi apoya Rosmarí. Me está resultando más extraño que lo que pasó todavía. No. Esto tiene. No tiene. ¿Vio cuando dice trae cola? Sí, no, preferiría que no. Preferiría que no, ya está. Ah, vamos a pasar a otra cosa. Ay, menos mal que el tatuaje tiene una flecha para orientarse, porque si no... Ay, guarda que... ¡Es peor! Usted sabe que... Bueno. Para mí los tatuajes siempre tienen que estar señalizados. Yo tenía conocí a una señorita que tenía tatuajes con flecha. Ah, y mente. Se me dio por seguir. Ah. Me perdí. Bueno, vamos a hablar ahora, en esta barra, de la repetición, de la reiteración, de la severidad, de la periodicidad, de la constancia, de la continuidad, del ritmo, del ciclo, del intervalo, de la oscilación, de la intermitencia. Vamos a hablar de la frecuencia. Ah, oh, mire usted, qué tema interesante. En este caso, de la frecuencia amorosa o de la frecuencia del amor. Ah, porque bien. La frecuencia. Esa es la frecuencia del corazón también. Es verdad, la frecuencia cardíaca. Está la frecuencia cerebral también. Hay frecuencia cerebral. Está la frecuencia de la tierra. Está la frecuencia, que son una frecuencia muy grave, muy. Es baja. Que dice que hay gente que dice que, por ejemplo, hay animales que pueden escuchar la frecuencia. Sí, cuando se viene algo. También. Por ejemplo, porque usted vio que, por ejemplo, hay animales que ya anticipan a las tormentas. Sí, porque escuchan la frecuencia. Y acá, chiqui, vibran en esa frecuencia. El hombre, el ser humano, El ser humano, sin embargo, se ha desconectado un tanto de esa frecuencia. Sí, pero tienen las frecuencias cerebrales, por ejemplo, que tienen distintas composiciones, distintas... Y cada depende de cada frecuencia, un estado. Sinfonía, un estado, decir, por ejemplo. Un estado, sí. Se puede entonces, por ejemplo, una... las ondas delta. La frecuencia de las ondas delta. Ah, mire usted. Son las más lentas y se producen durante el sueño profundo y reparador. Yo nunca la sentí. Y es que tal vez no nos damos cuenta, sí. Claro. Porque, ¿qué pasa? Hay un cierto reposo neuronal. Está en una que me gusta mucho, que son las ondas teta, que se asocian a la meditación profunda, la hipnosis y el sueño REM, donde soñamos, pues yo soy muy de soñar. Ah, mire, ¿cómo se llaman las...? Ondas teta. Ah, mire, claro. La H no suena, no sé. No, claro. Tiene T-H-E-T-A. Claro, porque vienen del alfabeto griego. Exactamente. Exacto, que eran locos por la... Por la sonda. Sí, sí, por la sonda. Claro. Sí, sí, le dan. Sí, y por la letra del abecedario también. Bien. Está la alfa también, que era del mismo abecedario. Sí, claro. Que está entre las 8 y las 12 Hz. Ah, ¿entre cuántas? 8 y 12 Hz. Ah, mira, baja. Sí, y que son un estado de relajación mental y física con los ojos cerrados, la meditación ligera. Ah. Cuando recién se va a levantar, diga. Bueno, por ejemplo... Por ejemplo, usted se va a levantar y no tiene ganas, ¿no? Bueno, vio que hay un estado ahí... Ahí está, un estado como de ensoñación, que se le dice. ¿De qué? Ensoñación. Ensoñación. Muy bien, insolación, ¿entendés? No, también puede ser si se queda en la playa. Sí, en un estado de ensoñación se va a estar en un estado de insolación. Me ha pasado. Sí, a mí también. ¿No hay un estado delta también? Hay un estado... Ya lo dije, el delta, creo. Sí, sí, usted dice el beta. Capaz, el delta fue el primero que dije que es la más no lenta. Lo escuché. La delta es la vio, más baja. Vio claque, la claque, perdón. La claque tiene que estar atenta. Si decimos algo gracioso, que se ría en algún momento. Seguro, vamos a decir. ¿Y están las gamas o las gamas? Están las gamas, que son las de mayor frecuencia. Usted está en la gama, en la de 30 y 90 Hz, que son las de mayor frecuencia y se relacionan con la percepción consciente, el aprendizaje y la integración de información en el cerebro, todo al mismo tiempo. Ah, mire usted. Qué lo tiene. Mire usted. Bueno, y está la frecuencia del amor. Esa es la que no ataca el cerebro. Esa no. Esa resuena en todo el cuerpo. Al contrario. Hay zonas específicas donde esta misteriosa frecuencia del amor armoniza el cuerpo y la mente. Y respecto a esto voy a leer un breve texto. Por favor. Que habla justamente de una antigua frecuencia musical que está ganando atención en el mundo por sus supuestos poderes sanadores y transformadores sobre el bienestar humano. A ver... Se trata de la frecuencia 528 hercios, ajá. Hertz, conocida como la frecuencia del amor. Oh, yeah. Y considerada un armónico de la naturaleza. Según expertos, escuchar música afinada a esta frecuencia nos conecta con las vibraciones naturales, ayudando a equilibrar nuestro ser y vivir en un estado más armonioso. Investigaciones recientes... ¿Eh? Han confirmado que la exposición a los 528 hercios, incluso por solo 5 minutos, tiene un efecto reductor del estrés, especialmente relevante en el sistema nervioso y endocrino. Ah, mire usted, se llama frecuencia solfegio. La frecuencia solfegio, muy bien, qué informado, vino estudiado. Sí, hoy vine. Esta frecuencia, recientemente investigadores japoneses, cuando no, se enfocaron en estudiar científicamente los supuestos beneficios de la música a 528 Hz, partiendo de estudios previos que sugerían que los sonidos de alta frecuencia estimulan la síntesis de dopamina y la actividad del sistema nervioso parasimpático. Diseñaron un experimento para medir los efectos de esta particular frecuencia y bueno, y se vio que había una disminución del cortisol, la hormona del estrés, mientras que no se observaron cambios con músicas en otras frecuencias, por ejemplo la música a 440 hercios, que es la que escuchamos habitualmente, la nota de la afinada según tal Constantino los nazis, No, bueno, los 440 pusieron los nazis porque los ponía nervioso el 432, creo que era el 432 y la cambiaron. O 438, no me acuerdo. Creo y que la era 432. 432 y la cambiaron a 440. Dije, a partir de ahora es la. Y claro, la seguimos usando, estamos usando el la nazi. Estamos usando lo vamos, que. Vamos a hacer un movimiento de que se llame 432. Me gusta, para volver a eso. Para volver, claro, es una forma poética y de volver 432 más 528. Ahí va, exacto. La amor. Bueno, la amor, porque ese es el amoroso. El amoroso. 432 más 528. Exacto. No, el otro no. Y que, porque es una nota musical que genera 12 armónicos. Ah. Cuando claro. La nota la se asocia con... Exacto, con en el teléfono estaba antes. Cuando te levantaba el teléfono y decía, tú, ese era la... Ese era un la a 432. Cuando usted quería afinar el instrumento, levantaba el teléfono si no tenía con qué. Ah, mire usted. Si no tenía el diapasón, por ejemplo. Me gusta la idea de afinar el instrumento con la... Con la frecuencia del amor. Ah, qué lindo. 530. Se le puede reventar una cuerda, sí. Bueno, tiene que tener cuidado. Tiene que tener un oído afinado. ¿Ah? O un corazón afinado. Ah, tienes razón. Yo tengo un corazón afinado. Tengo un corazón afinado en 4, en 5, 28, 432. Ah, queda mejor ahí, tienes razón. Perfectamente. Pobre corazón. Pobre corazón. Si lo afinara en otra dimensión. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Perfectamente podría ser una canción porque todos, todos tenemos un corazón, es mucho decir, pero todos deberíamos de tenerlo. Algunos ni se han enterado, pero yo tengo un corazón afinado y le quiero decir. A ver, dígalo. Respecto a la frecuencia, querido Ampolla. Dígalo, mire. Y respecto a la frecuencia amorosa, que quería comentar sobre lo inédito de Mármol. A ver. No sé si se escucha ahí. Se está escuchando. Ay. Esa de aquí, 22, 23, 28. ¿Sabe por qué no la escucho? Porque yo la siento. Me vibra. Me está vibrando. ¿Me está vibrando? Atento, que es el mío. Pero mire, Jonathan está levitando. Bájelo, bájelo que va a llegar al techo. Espere. Oh, este vibra alto. Ah, qué disparate. ¿Qué lo tiró? No, bueno, muchas gracias por hacernos escuchar a la gente. La frecuencia del amor. Para que la gente sepa de qué estamos hablando también. Exacto, que la escuche, que la sienta. Escuche. Porque hay mucha gente que no ha sentido esta frecuencia. Entre ellas usted. Yo no, nunca. La escuché acá. Bueno, pero ahí, claro. Como lo acabo de demostrar. Y también es la frecuencia que uno siente internamente cuando está vivenciando el amor, cuando está en estado de amor. A mí cuando aparece la frecuencia 528 se me tapan los oídos. Ah, siempre, sistemáticamente se me tapan los oídos. Y hace ese ejercicio de taparse la nariz. Y empiezo a hacer, y es peor. Es peor, y empiezo a abrir la mandíbula, así como chicle, me pasa de todo, hasta que entonces, se me como pasa. Como si anduviera en un avión. Nunca tuve, no sabría. Claro, le baja la presión atmosférica, de alguna manera, y se le tapan se me tapan las orejas. Los senos, sí. Los senos paranasales, todo el complejo. Ah, mire usted, había más de seril. Dos. Sí, claro, están los frontales, los paranasales, los maxilares. Ah, me da un poco, me da un poco de impresión. Estamos llenos de cámara de aire en la cara. Ah, sí. Sí, claro. Ah, sí. Le resuena por todos lados. Claro. Y, bueno, es cuando uno canta, que es lo que son los resonadores. Oh. Son justamente eso. A ver, ¿cómo le... Oh. Usted tiene los resonadores en la garganta. Bueno, yo intento. Intento salir ahí. A ver la claque, por favor. Sí, aléjese del micrófono por la duda, porque... Porque si no... No, por los radioreceptores, para preservar los equipos. La frecuencia, vamos a modularla, dice. Vamos a modular la frecuencia. Bueno, ahí va, sí. Algún erramos, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, le decía a usted banana. Que... Está trabajando los resonadores. Es verdad, es una forma a mí me está resonando el tímpano de una manera... Que... Sí, sí, es lo que tiene, te hace resonar. Le decía, la frecuencia en sí, como definición, en sí, es la... Espere que justo lo tenía acá. Me perdió el movimiento de aire hay ahí. No, sí, sí, sin duda. Tenía acá la... Ya la encuentro, mire que espere, esto es poco radial. Pero ya se lo... Ah, bien, por las dudas. Mientras tanto yo le... Repetición mayor o menor de actos o de un suceso. Pero, número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo. Y si no, la otra es... La otra definición es el número de elementos comprendidos dentro de un intervalo en una distribución determinada. Ah. En el amor, la frecuencia del amor, en esto de, en el tiempo en el cual habitamos nosotros este espacio llamado vida terrenal, la frecuencia del amor sería aquellas veces en que amamos durante todo este periodo de tiempo llamado justamente, como decía, vida. Ajá. En su caso, su frecuencia está siendo alrededor de cero. Efectivamente, porque no hay repetición. No hay repetición. Ni siquiera hay un comienzo. Ni siquiera hay algo que repetir. Exactamente. Y para repetir. Tiene razón. Pero ¿qué Yo pasa? Yo lo intento igual. Usted lo ha intentado. Pero tal vez en algún momento llegue. Su frecuencia en ese caso seguiría siendo, aunque tenga una vez, seguiría siendo de cero. Porque no hay una repetición. Entonces, relativo a eso, usted sabe que yo escribí un libro que se llama El amante infrecuente. Ah, mire usted, qué interesante. Que es una novela semi-autobiográfica, romántico-ficcionada de ciencia ficción filosófica. Qué interesante. Engloba, ¿no? El género. Engloba varios géneros, por la duda. Enciclopédico. Me faltó lo de enciclopedia. Puede ser una novela enciclopédica, semi-autobiográfica, romántica, ficcionada de ciencia ficción filosófica. Ah. Como para que vio cuando en las librerías lo ponen por... Sí, los atlas. Los atlas enciclopédicos. Exacto, pero digo, cuando en la librería ordenan por... Por género. Por género, yo estaría... En todos lados. Es una forma de marketing. Es una forma de marcar una frecuencia de aparición. Por ejemplo, ahí va. Y entonces usted tendría una alta frecuencia de aparición en las librerías, por lo menos al lomo del libro. Y este libro trata, el amante infrecuente, sobre un tipo que creía que su amor era especial por lo infrecuente. Así como el cometa Halley solía decir, el protagonista del libro. Que aparece cada 70 años. Exactamente, pero obviamente no era un astro este tipo, no era un astro surcando el cielo y se lo había más seguido de lo que sus amantes decían. Pero él se jactaba de ser un amante infrecuente y de que su amor tenía validez, porque muchas cosas tienen cierta validez por lo poco frecuente de su aparición. Por ejemplo, cometa Halley. Claro. Digo, más allá de que sea un cometa que tiene ciertos presagios y ciertas cuestiones místicas alrededor de él, también es muy particular. Mire, si el cometa Halley apareciera todos los años, no sería tan... Yo lo vi cuando apareció en los 80. Yo lo vi también, siendo bastante joven. Yo más o menos. Subíamos a los techos a verlo. Agarrábamos los lentes del abuelo. Era un bebé de probeta usted. Bueno, tengo un chiste respecto a eso que no lo voy a hacer. Y no era tan bebé. Mire que ya contaba las mías. Sabe que lo empecé a ver cuando estaba... Mira lo que le voy a decir, esto es un dato científico. Lo empecé a ver cuando no tenía cola. Mire usted, me lo pasó. Empecé lo a ver mismo. Cuando no tenía cola y estaba en la constelación de. Alrededor de la constelación de Pegaso. Ah, mire, cerca de Pegaso sin cola. Pegaso sin cola. Era como un caballo sin cola. Claro, sí. Básicamente. Y después, cuando entra el sistema solar, ahí con la cuestión del sol y la gravedad y todo su mojo, aparece la cola. Empieza a mostrar su. A desplegar la cola, que en realidad es el lo que sería el polvo que se genera. Polvo cósmico. El polvo cósmico, el derretimiento por la temperatura, por el acercarse. Ahora, ¿cómo no se gasta, no? Qué increíble, yo no sé. Eso ya no lo entiendo mucho. ¿Cómo no es que no se gasta? Debe ser una capa mínima de erosión. Ah, o lo recupera después, en la voltereta que anda, porque el 70 años, ¿qué se queda haciendo? ¿Se queda escondido atrás de Júpiter? ¿Qué hace? Y bueno, no... ¿Atrás de Urano? Yo mejor ni preguntar. ¿Qué hace Halley? Sí, ¿qué hace Halley? ¿Se acuerda del bar Halley? Me acuerdo. Que tuvimos la otra vez, acuerdo, el bar Halley. Es cierto, bueno, el amor... Volviendo al tema de la frecuencia, perdón que no fuimos así. No, pero como siempre. Hay gente que cree que por lo infrecuente es que tiene valor. Y es que el amor, ese amor verdadero, ese amor, ¿cómo decirle? Que es ese único amor, ese amor ferviente que algunos solo sienten una vez. Justamente es valioso o se valida por lo inconstante, por lo infrecuente. Y sin embargo, cuando uno es enamoradizo, por ejemplo... La gente ya le pierde como cierto respeto al individuo enamoradizo. No. Lo he sentido en carne propia. Ah, claro. Como que ya no... Ya he vivido que... tantos amores que dicen uno más. ¿Qué para qué? ¿Para qué? ¿Otro para más? ¿Para qué otro más? Claro. Sin embargo, imagínese, yo llego mañana y digo, no, esta semana conocí un amor, una cuestión así. El lunes comienzo el nuevo amor. Por ejemplo, bueno, no lo tengo. La dieta, no lo tengo tan programado, pero podría ser, ojalá. ¿Quién pudiera decir no? El lunes arranca otro amor. Pero, por ejemplo, viene una noche el querido Ampolla y dice: ¿sí? Conocí un amor, o me enamoré, o estoy viviendo en un estado de amor, amoroso, y uno se sorprendería. El efecto de asombro sería mayor, porque lo infrecuente del hecho hace que el hecho sea más maravilloso. El hecho como cuestión. Como cuestión. Ahí está. El hecho como cuestión. De que usted se enamore en esto de la frecuencia. De pero justo, mira, ya otra vez que yo me había enamorado y no, se le fue. Y era correspondido y sin embargo no me di cuenta y al final se fue. Y terminó dándole un beso a Enrico. Increíble. Así que es raro cómo se dio todo igual. Es muy raro cómo se dio todo, pero bueno, es que el amor es raro. Y en esto de lo infrecuente y de lo que hablábamos, hoy que cuando comenté sobre las frecuencias amorosas, estaba el gordo y comentó de como un rayo, no sé qué. Bueno, está bien lo que quiso expresar, bueno, lo de radial. Por ejemplo, porque la frecuencia se explica muy bien como esto de que si fuera, por ejemplo, un punto en la superficie de una circunferencia, sí, y uno pudiera hallar el centro, y esa circunferencia tuviese un radio, por decirlo de alguna manera, de 2 años. Sí. Y ese punto cada 2 años pasa, ajá, en el circular sobre un mismo punto, la frecuencia sería de cada 2 años encontrar un amor. En cambio, si usted va disminuyendo el radio de esa circunferencia, cada vez se lo encuentra más rápido. Eso pasa más rápido. Ah, trigonometría aplicada al amor. Aplicada al amor. Sí, justamente tengo un libro sobre trigonometría amorosa que ¿sí? explica esa cuestión. Ah, mire usted. Sí. Yo tengo una sinusoide, pero solo del lado de abajo. Yo tengo una sinusitis, pero del lado de arriba, mire usted. ¿Usted tiene la sinusoide? La sinusoide, nunca... la parte... La inferior. La inferior, ahí está. Y nunca llega a completar el área por debajo de la curva. Exactamente. Ya, la cresta invertida tengo. Ah, yo le iba a decir, lo veo de cresta invertida. Cabizbajo y de cresta invertida. Vos te veo de cresta invertida. ¿Qué te está pasando? Yo le digo algo allá a veces, bueno, los muchachos. Yo le tuve por decir eso. Boliche, digo. ¿Y por qué anda mal de amores? No, ni eso. Claro. No, ¿cómo me gustaría andar de mal de amores? Porque el mal de amores... Por lo menos. Por lo menos, claro. Bueno, es entonces un... Rosmarí se va a hacer la difícil. No, Rosmarí ya cumplió su ciclo, lamentablemente. Ya. No, pero usted es la clave. Vamos a diferenciar igual por la duda. Por la duda, pues... No sé, cosa que haya alguna pretendiente escuchando. No, diga, no, mire, imagínense que piense que hay competencia. Claro. Acá lo único que hay es incompetencia. Claro. Mire, por parte si de algo apoyo, sobra acá, hay incompetencia. Porque nadie es competitivo, ni nadie es competente. Exactamente. Justamente. Pero, y sobre todo la polla no es competente en aspectos amorosos. En lo absoluto. En lo absoluto. Me vanaglorio de eso, ¿sabe? Al final. Ah, oh, qué lindo. Ah, claro. Sí, pues yo soy una persona muy de transformar las cuestiones que me son adversas. Ah, bien, las cuestiones versas. Sí. Ah. Es una actitud autocomplaciente. Exactamente. Que a veces, claro, si lo único que uno hace es autocomplacerse en ese sentido. Sí, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en todos los sentidos que sea. Pero solo eso, si solo la complacencia viene de uno mismo, bueno. Bueno, yo lo hago frecuentemente. Yo creo que sí, me imagino. Porque si no, uno cómo vive. Y yo, no, hay que vivir con todo ese peso. No, imagínense, sí, de alguna manera hay que... Hay que encontrar los caminos. Exactamente. Hay que encontrar los caminos, que los caminos se encuentran solos muchas veces. Sí, sí, también se bifurcan. Sí, el tema es, bueno, sí, a mí me pasa que se bifurcan, pero en otras situaciones. Ajá. No voy a entrar en ese por detalle, favor, por las dudas, porque sí, si no, que, el sacapeludo no lo tenemos que hacer. No, no está. No está justo ahora. Pero bueno, en esto que le decía de lo infrecuente, y sí, de hacer un valor de lo infrecuente, del amor, que usted es un especialista. Sí, sin eso, duda. Y que debo decirle que tiene realmente un valor lo infrecuente de su estado inamoroso. Si mire usted, ¿en serio? ¿Hay un valor ahí? Hay un valor, sí. Porque por esto mismo, justamente por esto mismo, por lo... ¿Cómo decirlo? No quiero decir escaso. Sino que quiero decir por lo especial de que una persona no encuentre en ningún momento, bueno, o hasta ahora de su vida, sí, un amor. Quien más, quien menos, ha vivido alguna vez o se ha enamorado o se han enamorado de él. O ha tenido la suerte de tener un mal amor, aunque sea. Bueno, yo lo tuve, no me di cuenta. Y usted no se sabe. Porque usted tiene que darse cuenta. Porque si el árbol cae en el bosque y no hay nadie que lo atestigüe, el árbol suena. Cuando se cae, al caerse se cayó igual. Sí. Pero uno no se entera. Yo pienso que sí, porque el aire se mueve igual. Yo creo que ya lo hablamos alguna vez. Sí, pero. Y a su vez yo le respondo con esto: ojos que no ven, corazón que no siente. O como decía. Decían aquellos humoristas, corazón que no se entera. Porque... O ojos que no ven, corazón usan lente. Corazón usan lente. Ojos que no ven, corazón usan lente. Sin embargo, en esto de lo infrecuentar. Con el perdón de la palabra, sí, el estado amoroso, sí, usted ha vivido toda su vida en un no amor, en la ausencia absoluta del amor. O sea que si usted en algún momento no le hubiesen explicado lo que es el amor, usted perfectamente podría haber vivido una existencia plena al ignorar la ausencia justamente que usted padece. Ajá. No sé si me explico. Más o menos. Sí. No queda muy claro. Bueno, lo aclaro, sí. Quiero decir que cuando uno ignora la ausencia, sí, de alguna manera vive en presencia de lo absoluto, porque uno no sabe lo que no tiene. No sabe lo que se pierde. Ah, mire qué pensamiento más profundo. Autocomplaciente. No, es muy autocomplaciente. Sí. Entonces yo estoy viendo el universo mismo. Usted está en plenitud. Estoy en plenitud. Sí, no tanto porque usted, yo, de alguna manera... Mi problema es usted. Sí. ¡Claro! ¡Mire lo que me acabo de dar cuenta! Sí. Mi problema es usted, que me abre las puertas de la percepción. Exactamente, justamente. Como el querido Aldo. Huxley. Exacto. Ahí está. Yo le estoy abriendo la puerta de una percepción amorosa. A una habitación a la cual. Amorosa, por supuesto, siempre amorosa. A una habitación en la cual usted todavía no ha podido entrar. Ni siquiera. Porque no me animo. No se anima. Quiero no que animo. Apenas si está mirando por. Mire, yo lo veo. Lo veo haciéndome seña con el dedo así de venga, polla. Y a pesar de que yo confío en usted, Ni un paso a ti no a dar. Estoy como estaqueado en el piso. Lo veo así como congelado. Paralizado. Sí. Paralizado. Sí, sigamos tirando sinónimos. No, pero es que el amor lo paraliza a usted. Sí. El no amor lo paraliza. El inamor. El inamor. Yo le vine a buscar. Inmoviliza. Lo inmoviliza. Inamor. Inmoviliza. Inamoriliza. Inamoriliza. Ahí está. Yo le he mostrado la cara de una moneda que usted ni siquiera sabía el valor que tenía. No, y siempre cae de canto cuando intento usted le cae saber de mi suerte. Porque lo que le decía, mal de amores o bien de amores, una de las dos, cae de canto. Cae de canto, que el tiro cara o cruz, usted le cae de canto. Claro. Pero claro, por lo menos odioso no es. Es ahí más o menos. No, porque es una falsa dicotomía la de amor y odio. Debemos, acá es un... Lo mío es la tibieza. Exactamente, no, ni para una dicotomía le da, porque acá somos antidicotómicos en este espacio. Sí. Si bien sabemos... Y dicotoledonios. Y también... No está para las falsas contradicciones tampoco. Exactamente, no. No se contradice nunca. Nada de Baferreira acá. Solo una falacia. Bueno, falacias aplicamos, pero sin saberlo. Claro. Sí, porque una falacia así inconsciente es falacia. Una falacia amorosa es terrible. Bueno, he vivido tantas, mire, ¿qué quiere que le diga? No sé, que igual el amor fue verdadero, cuál fue falaz, pero podríamos hablar de eso en otra ocasión. ¿Vos se puede? Paso. Ok. Vamos a ir ahora, si le parece, a este espacio que es el espacio del silencio. A ver. Porque, no, digo, porque en breve nos retiraremos. Ah, yo pensé que venía el espacio del ha dicho sí. No, él ha dicho sí, perfectamente. Y hoy nos falta también el tuya Héctor. No, está faltando el tuya Héctor, pero si quiere podemos Me siento desprotegido. Sí, es que usted no venía preparado. No, en absoluto, me cagó en que Roquecito. Sí. Me avisó. Ah, no avisó a tiempo. Me avisó, me llamó al teléfono del boliche. Pero no le entendí. Porque está todo gangoso. Ah, mire. Y yo no. ¿Qué? ¿Qué? Y, nos vemos en el programa, Roquecito. Y lo único que entendí fue que me dijo: No. ¡Qué precioso! Me hace acordar a una idea que después le voy a comentar. Ah, bueno, cómo no. Sobre una posible barra en vivo. ¡Ah! No me digas, ¿otra? ¡Otra! ¿No será mucho trabajo para un año? Sí, porque contamos con que venga otra gente. Ah, mire usted. Porque hay gente que se quedó con ganas. No le puedo creer. La que no vino. Sí, claro, la que vino ya no va a volver. Quedó satisfecha. Claro, no, sí, capaz sí. Que vuelve, sí. Ah. Los dolientes siempre vuelven. Tienes razón, hay gente que es muy masoquista. Es parte de la condición humana. No, mi familia ni vino. No, es que debería identificar quiénes son, además. No tengo muy claro tampoco quiénes son. ¿Quién es familia de verdad? Exactamente. Siempre está desorientado el pobre. Tampoco lo desaliente. Mire, es una. Yo no tengo que subir. No tengo que tener la carga de las cuestiones que no sé. Claro. Es la bendición de la ignorancia. Exacto, él tiene su propia orientación. Una orientación muy particular. Sí. Siga la flecha. La salida. Claro, porque usted dice, este es un tipo que anda sin norte. No anda sin norte. No, él tiene su propio norte, él inverta su norte. En realidad yo tengo mi propio sur. Es verdad. Yo tengo mi propio sur. Nosotros siempre dijimos que acá en este espacio, acá, nuestro punto cardinal favorito es el sur. El sur. Siempre el sur. Un poquito corrido al oeste. Bueno, depende. Suroeste. A veces que se encuentra... Sí, a veces se me complica un poco. Pero bueno, está bien. No siempre uno anda tan... ¿Es este o este? Muy bien, a uno de los dos tiene que ser. Vamos a un breve adicho. Cuando uno dice este o este, ¿está hablando de lo mismo? Podría estar hablando. O está hablando de dos cosas diferentes. O puede estar afirmando que es específicamente este o este. Es decir, este punto cardinal. que no es otro este, es este. Ah, es este. Está. Ah, ahora entendí. Está. O podría ser dos este. Eso es lo que a mí me ahí va, que le da a elegir entre dos este. Este o este. Porque hay muchos este. Y hay muchos oeste, muchos norte, muchos sur. Sí. Y la mezcla de cualquiera de ellos. Porque tengo. Porque el norte-sur, que sí, es un eje, y el otro es este-oeste. Sí. Están los otros que cruzan está en lo de la mitad, sí. Y después hay grados. Y después hay grados entre ellos. 300. Y está el gallo también. Y el gallo como veleta que sopla como que se mueve como el viento. Nosotros somos como más como veleta que como brújula. Sí, sí. Nosotros sí, vamos sí, para donde soplan los vientos amorosos. Exactamente. En mi caso, no, en su caso. En el caso de la ampolla, él va con el viento muchas veces y lo lleva hasta algún bolito. Sí, sí, sí. A mí me revuelca como. Sí. Entonces está orientado. Está, tiene su propia orientación. Cada uno nadie dijo que estuviera en esta vida transitándole hacia los tumbos. Exacto. Aunque es así en los hechos, no en la idea. Y sin embargo, él está muy bien ubicado y bien orientado para frecuentar ciertos sitios. No tal vez frecuentar el amor, pero sí frecuentar un boliche. El boliche, que es una forma de amor también, cuando uno encuentra su amor, lugar. Claro, su lugar en el mundo. La ferretería, por ejemplo. Por ejemplo, porque tuve una amiga, una amante ferretera. Tengo una amante ferretera que nos conocimos en un tornillo. Bueno, en un malentendido de ferretería, ¿vio? Que siempre los hay, de cuántas pulgadas sí, cuántas pulgadas no, de qué este tamaño, si tenés de este o este otro. Y encontró su tuerca, como quien dice. Exactamente. Claro, para hacer alusión al programa anterior. ¿Se acuerda cuando hacían, esto es, hablando de la nostalgia, que estamos en el mes de la nostalgia, sí, sí, cuando hacían los bailes de la tuerca y del tornillo? ¿Fue alguna vez? No lo recuerdo. Bueno, muy de los 90. Ah, lo que pasa es que yo en los 90 había emigrado. Muy heterosexual. Ah, usted no andaba por acá. Había emigrado. Después ya le contaré. Ya hablaremos en otro programa sobre sus andanzas. Sí, en los 90. En los 80, sí. Ay, tampoco más. Bueno, y alguna gente, usted sabe, Jonah, ¿no? ¿Se acuerda de los bailes de la tuerca y del tornillo? Bueno, no habrá ido solo usted. No porque hubiese sido un éxito. Porque justamente en la puerta usted era muy, muy de los 90, muy heterosexual. Al masculino le entregaban un tornillo a la entrada. Ah. Y al femenino le entregaban una tuerca. Por eso le quedó el gusto por la ferretería. Sí, y que había que marcado. Había que enroscarlo después. Entonces él, durante la noche, uno iba buscando la tuerca para su tornillo, iba buscando a ver si esto encaja, y eso daba para como lubricante para la conversación y demás. Porque no eran los mismos tornillos y las mismas tuercas. Eran distintos, es decir, había con algunos te encajaba, con otros no, calzaba o no calzaba, la vida misma. Aclaro que mi novia, o sea, arranqué a salir en 2005 para adelante, o sea. Sí, usted no tuvo 90. Es que yo lo veo y a usted le falta 90, mire. Sí, le falta, se le nota 90. Igual. Le nota en la cara que le falta 90. Se le nota en la mirada. Y bueno, y así fue que conocí a la... Porque yo organizé el baile. Así fue que conocí a la barrera. Y se aseguró que su tornillo calzara en esa tuerca. Le voy a ser sincero, vio como... ¡Usted como... cocinó todo! Bueno, no me... creo que prescribió. Sí, ya pasaron más de 10 años. ¿Conoce el mito de la bola fría? ¿Conoce el mito de la bola fría? Conozco un mito que tiene que ver con eso. Sí. Hay varios. Ah, bueno, este es del bolillero, que cuando hacen un sorteo y eligen, la bola fría es la que... Hay una bola que está más fría, que es como para arreglar. Bueno, esto era parecido, una forma de mañar el sorteo, una forma de mañar el intercambio entre tuerca y tornillo, es que yo seleccioné... tenía marcados los tornillos y la tuerca, y a la señorita de mi interés le di la tuerca que justamente coincidía con mi tornillo. Qué bien. Después se dio. Qué astuto. Qué astuto, sí, qué fácil. Después, obvio, tuve que sostener esa coincidencia. Obviamente, tuvo que probar otras tuercas primero. Exacto. No, bueno, sí, como siempre. No, para como cortina de humo. Como cortina de humo. Tuvo que hacerse el sota porque había marcado la carta. Ah, muy bien. Me gustó, ser de Yota porque había la claque. No es solo claque. No. Es que esto, vio que se arma acá como una... Sí, empieza a ver como una cosa que se arremolina. Se arremolina. ¿Cómo vio? ¿Se acuerda? Ahora estamos en el tiempo de la nostalgia. ¡No, sigue el cuento! No, hasta ahí. Después tuve que sostener la coincidencia de material del tornillo y la tuerca con otro tipo de coincidencias. Claro. ¿Verdad? Intelectuales, afectivas, sensuales. Ah, ahí también. Está. Bueno, duró hasta que la ferretería cerró. Ah, la crisis de los 90. Un rubro difícil. Por las dudas, claro que no trabajaba en la ferretería del pueblo, era de otro lado. Era otra ferretería. No la del apellido conocida. Claro. Y después, ¿se acuerda de los bailes de semáforo? No, la verdad que no. Me está hablando de los 90 también. Sí, también. Yo ya le dije. Salía poco. Los 90 no estuve acá. Ay, claro. Bueno. Había varias versiones, pero una opción es los bailes de semáforo se iba o con algo verde, si uno estaba disponible, o con algo rojo, si uno estaba en pareja, o con algo amarillo, que bueno. Ahí, más o menos. Yo por la duda... Para mí era la vestimenta más interesante. Seguramente, no, más atractiva. No sabía a qué atenerse. Cuidado, peligro. Cuidado, peligro. Siempre peligro. Es cuidado, precaución. Sí, pero usted sabe que vio que después del amarillo que viene el rojo. Entonces, por eso meterse con un amarillo... Pero después de un rojo siempre hay un verde. Siempre, por suerte, hay un verde. Por suerte, siempre hay un verde. A veces se lo niega, vio. Alguna sí, noche no a veces verde, sí, ¿no? Tiene razón. Y a veces se está malido. Ni pero... eso, sí, sí, tiene razón. Pero... sí, estaba la fiesta de los semáforos. ¿Cómo se divertían en los 90? ¿Qué estaría haciendo yo? No, nosotros quemándonos las pestañas. Bueno, no, hable por usted. Yo estaba en otras cosas. El bigote se quemaba, sí. Que le dije. Yo estaba en otras pestaña. Lides. Bueno, vamos a la dicho. Vamos a tener que irnos. No, sí, la dicho sé. Vamos a dicho sé. Me gusta la dicho sé. Que en este caso tenemos una que dice así. Se puede disfrutar, eso es como una pregunta con una respuesta. ¿Se puede disfrutar lo que nos hace sufrir? Con frecuencia el amor es así. Mire usted. Mire usted. Pero puede... muy determinista. Bueno, sí, como toda frase. Bueno, como toda, no, hay frases que. Oh, afilada. Sí, una frase afilada. Sí, usted dice el determinismo amoroso. Ya hemos hablado de. Sí, hemos hablado de. Hemos hablado de determinismo amoroso. ¿Sí? De alguna forma. De alguna forma, bueno, porque para mí el amor determina todas las cuestiones en este mundo. O sea que el determinismo amoroso es como mi filosofía de vida. Es como un vicio metodológico, si se me permite el término. Tengo el vicio metodológico del determinismo amoroso. Hasta tiene ideología y todo. Bueno, mi. Sí, de, que mi ideología nace del corazón, que quiere que aunque suene. Claro. ¿Cómo sería ideología pero desde el sentimiento? ¿Sentiología? Claro. Lo del sentido. Sentiología. Qué lindo para armar una especie los ojos, de... por ejemplo, el brillo en los ojos. Ah, bueno, yo lo manejo. Yo tengo un lagrimal que lo tengo adiestrado. Lo tiene adiestrado. Yo sé cuándo largar acá brillarlo, sacarle brillo. Como cuando regula la tele. ¿Vio? Lo tengo salvaje. Usted tiene... Tengo el lagrimal salvaje. Sí, pero usted es como el de Pavlov, lo tiene usted. Sí, cuando suena el timbre... Sí, cuando escucho así, mire. Y me empieza a lagrimear enseguida. Y le empieza a brillar los ojitos. ¿Qué señal...? ¿Por qué se emociona con el tema del amor? Se pone... Sí, bueno, el amor por la bebida. Está hablando de Terfilo. Yo me emociono con el amor. Ah, es algo que... No, es emocionante. No, se emociona con otra cosa. Lo del lacrimal. El problema que tiene él. Eso me pone mal también. Cuando se rompe la botella. Es por un problema emocional. Ay, bueno, guardo que acá se viene un diagnóstico. Me están haciendo la terapia. Mire que él no está preparado para terapia. Póngase en el diván que empezamos. Usted sabe que vamos a hacer un día una terapia pública. Una terapia pública, un diván. Un cabildo abierto. Terapia abierta. La apoya en el diván me gusta. La apoya al diván. Ah, mira. Y te interesante. Bueno. Perfectamente. Bueno. Me hace acordar al programa de Moria ya de los 90. Ah, bueno, ¿cómo estamos con los 90 hoy? Hoy, bueno, estamos en el mes de la nostalgia. Tienes razón. Dígalo. Bueno, esta no, no, esta no, porque quien lo dice justamente era uno de los que cambiaba la frecuencia. Ah. Mire qué linda la de Bukowski, mire que es. ¡Ah! ¡Chinaski! El querido Chinaski. Ese es mi ídolo. Sí, usted era. Ese es mi ídolo, yo era muy afecto. Muy. Usted es muy chinasquesco. Muy afecto, sí, muy afecto. Sí. Porque el cartero, me acuerdo. Sí, pero él era. Él era. Sufría por el amor, usted no sufre tanto. Él sufría, sí. Él sufría. Él sufría. Tiene razón, él sufría por el amor. Pero yo esa parte de los libros de él me la salteaba. Ah, está bien. Solo leía la parte. Solo leía la parte que él tomaba. No solo ginebra, cerveza, bueno. Lo que viniera. Sí. Bueno, el querido... Gran cartero, ¿eh? Ah, es verdad, sí, porque... Él trabajó toda la vida en el correo. Claro, estaba aburrido y escribía mientras trabajaba en el correo. Sí. El querido Carlito Bukowski, Chinaski su alter ego. Exactamente. Con demasiada frecuencia, la única escapatoria es dormir. ¡Qué lindo! Sincera Pollesco. ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! Cómo... Por eso me gusta ese hombre. Porque muchas veces el mundo onírico, que sin duda es una escapatoria a esta realidad. ¿Pero usted sabe una cosa? Yo sé muchas, pero no sé si justo la que va a consultar. Que usted, ¿sí? Cuando va a dormir preocupado con un problema a resolver, ¿sí? Usted duerme y en el sueño resuelve el problema. Sigue trabajando subconsciente. Por eso yo no me acuerdo de los sueños. Porque usted no estudió química. Ah. Hay una llamada de texto. Ajá. Una nota que descubrieron la estructura del benceno, el químico preocupado por la estructura. Ajá. Y este aquí que se fue a dormir preocupado. Ah. Y descubrió la estructura. Verídico. Durante el sueño. Durante el sueño. La estructura de la molécula de benceno. ¿Y para qué le servía eso? Y bueno. Estaba investigando eso. Ah. Sí. También fue el inventor del sostén. Bueno, vámonos rápido. Este pequeño entuerto. Salió del entuerto del benceno. Ah, está muy bien, pero yo no me acuerdo nunca de los sueños. Por eso no resuelvo ninguno de mis problemas. Es decir, como que... Capaz que lo resuelvo, pero como no me acuerdo, después no me sirve para nada. Es que justamente el pasaje de lo onírico a la realidad, ese espacio de tiempo, de transición, ¿sí? Muchas veces transcurre ahí en un lapso que se nos borra. Ah, o uno despierta en esa soñación que hablábamos hoy, lo recuerda, se vuelve a dormir y después se despierta y eso se fue. Quedó la información adentro. Pero no la hacemos consciente, ¿no? No la llevamos la corteza. Dice que realmente no queda porque realmente no lo experimentó. Porque no llegó a un lugar de registro, de consolidación del pensamiento, de la resolución. Exactamente. Sí. Exactamente. Yo he amado más en lo onírico que en la realidad. Ah, mire, pero no descansa nada usted. Yo tengo... Oh, Jessy, ay, Jessy. Con razón yo lo veía agotado. Gran apreciación. ¿Durmió mal? No, dormí bien. Dormí muy, demasiado bien. Con razón la cara. Con una sonrisa me levantaba. Yo a veces me levanto con una sonrisa. Bueno, vamos a otra frase. Sí. Del querido Ninón de Lenclos. Mire, que vivió entre 1600. ¿Dónde sabe? Y dice lo siguiente: en 1620 y 1705. Vaya a chequearlo. El amor nunca muere de hambre. Ajá. Punto y coma. Con frecuencia de indigestión. El amor nunca muere de hambre. Pero con frecuencia de indigestión. ¿Quién igual no, no estoy muy de acuerdo. ¿No? Vio que cada tanto me gusta ponerme con gente que dijo cosas que parecen que ni son importantes. ¿Y usted enamorado no ha perdido el apetito? ¿O siempre tiene apetito? Pero si está enamorado no puede perder el apetito, porque el enamoramiento no, lo mantiene hambriento. Le voy a hacer una repregunta. Yo creo que la creo que el amor todo depende del apetito. El amor es un animal permanentemente hambriento mientras está. Sí. Es cuando desaparece es que ahí es cuando. Exacto. Por eso yo creo que cuando se sacia. Sí. Sí. Pero el amor bueno. Todo depende del apetito. Y bueno, y de con qué, claro, ¿con qué queremos saciar el amor? No, estamos hablando de amor, ¿no? Un amor insaciable. El apetito y el amor no necesariamente van de la mano. El apetito amoroso. Esa es sería, otra. Eso. El apetito amoroso. El apetito amoroso. Mientras hay amor, hay apetito. Según mi vivencia. Ya cuando el amor disminuye. Pasan los años. Bueno, está bien. Está bien. La que está haciendo acá, por supuesto, apuntando una experiencia bien. Personal. No, ya desplegó el diván. Ya está. Se echó bien que se echaba para atrás sola. Y digo, claro, se divañó. Se divañó la conversación. Esto no es un diván, es un diván. Diván. Divanamos acá. Pero sí pasa que uno, durante el estado amoroso, no es que deje de tener apetito, sino que se empieza a alimentar mal. Se empieza a alimentar de un amor que le empieza a hacer mal. No es que uno no quiera dejar de comer, es que uno come ese amor, pero ese amor ya quedó envenena. No, yo no me animaría tanto. Un poquito indigesto, capaz que vencido. Claro. O es como, yo qué sé, cuando tiene hígado graso. Claro. Hay ciertas cosas que ya no puede consumir. Por ejemplo, o a veces pasa que uno con el tiempo va adquiriendo, así como el colon irritable, el corazón irritable. Y uno ya está, hay amor en el corazón irritable. Qué linda analogía. Entonces no se come cualquier amor. No. Aunque también es cierto que, por lo menos en mi caso, yo veo un amor servido en la mesa y yo voy a comer. Sí. ¿Ya que? ¿Usted sí? Yo sí. Tengo ese apetito. Yo paso. No, usted agarra. No, yo paso y no me doy cuenta, digo. Pasa que usted hay que servirle el amor en forma de copa. Sí, sí, me lo tiene que decir. Hay que llevarlo en diván a la taberna. ¿Se acuerda que acá en la barra? Pero taberna justo está enfermo. Justo no vino taberna hoy. Bueno, vamos a ir. Ahora vamos a retirar. Vamos a ir yendo, ¿no? Vamos a la taberna. Qué necesidad de seguir estirando. Vamos a la taberna. Ya vamos a ir a lo de taberna. Ahora vamos a lo de taberna y le golpeamos. No, pobre susto que se va a pegar. Ya la gente ya se había dormido. Vamos a retirarnos justamente con este toca el timbre a lo de taberna y llegamos nosotros. Y nos vamos a retirar con este pequeño texto que compuse justamente hablando de la frecuencia del amor y de esas veces que uno frecuenta el sentimiento y que no es una elección la de frecuentar el sentimiento del amor, sino es algo que nos pasa. Son ciclos más cortos, más largos. Claro. Son ciclos inconstantes. A veces un instante. A veces un instante que queda para siempre. Ah, a veces, mire, justamente un instante eso. Permanente. Un instante permanente. Y justamente lo que dice un poco este texto es eso. Que cuando ese instante se siente como permanente, cuando uno lo siente como una eternidad, no hay olvido en la eternidad. Mire qué lindo. La eternidad, en la eternidad no hay olvido. No hay olvido, tienes razón. Y dice lo siguiente. No con sé esto si es tan lindo. Pero diga, siga. Sí, pero la eternidad puede ser ese instante. Exactamente. Un instante eterno. Mire qué linda. Oxímoron. Oxímoron. No, qué linda palabra. Vámonos. Vámonos. Lo siguiente. Vámonos que no vieron. Si a veces te frecuento sentimiento, no dudes en dudar de mis ausencias. A veces no recuerdo lo que siento. A veces no frecuento lo que siento y a veces frecuento en apariencia. Si buscas las constantes de mis formas y no hallas en ellas certidumbres, será que me entremezclo entre reformas que son reconstrucción de mis derrumbes. Y si el tiempo nos vuelve coincidencia, y el amor constante en esta vida, habitaré el sentir sin impaciencia, sabiendo que lo eterno no se olvida. Y allí nos retiraremos. Lo eterno no se olvida porque uno eternamente lo está viviendo. Exactamente. Y como nosotros somos, este espacio es un espacio inolvidable, porque a veces también ya es eterno, digamos, para mucha gente. Es cierto. Vamos a irnos por un rato para dejar esa sensación de ausencia. Claro, para que nos extrañen. Para que nos extrañen y para que se genere un sentido de frecuencia, la frecuencia semanal con la que decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y que al finalizar cerramos esa frecuencia diciendo... Hasta la que viene. Hasta la que viene. Nos vamos de una manera introspectiva. Vamos introspectivamente. Con un sentimiento de pertenencia. Con un sentimiento de pertenencia que, mire, ni siquiera nos pertenece. Ni siquiera el sentimiento de pertenencia nos pertenece. Tampoco somos. ¿Qué? No somos nada. No somos nada. Hasta la que hasta viene. Hasta la que viene. Nadie va a decirme cómo yo me siento, nadie va a decirme cómo yo me paro, nadie va a decirte cómo tiene que ser, nadie va a decirme cómo tiene que ser. Es la ley primera de la vida, vive el libro, lucha por vivirla. Es la ley primera de la vida, vive el libro, lucha por vivirla. El otro día anduve por balizas, de tanta libertad chorreteaba mi sonrisa. El sol que me decía caminando por la duna, que para ser feliz no hay excusa ninguna. En Cabo Polonio no sabía qué hacer, hasta que de pronto vi el atardecer. Yo me voy pa'l mar, a marearme un poco, a ver si las olas me ponen más loco. Yo me voy pa'l mar, a marearme un poco, a ver si las olas me ponen más loco. De vuelta a la ciudad, mucho humo pa' jalar, se acabó el camarón y todo el gustito a sal. La empanada de camarón, camarón, camarón, camarón, camarón, camarón, camarón, camarón, camarón, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, camarón. Las olas me ponen más loco. Yo me voy pa'l mar.